Fue un simple accidente, como lo comentaba Eileen, fue fuera del área de concierto. Toda la seguridad estaba abocada para resguardar la seguridad de dentro del área de concierto. Sin embargo, teníamos en la parte de afuera, por eso, al caerse esa estructura, no hubo mayores accidentes. Como madre de Andrew Fontalvo, que sucedió la tragedia esa que sucedió ahí en Grano de Oro, yo les quiero aclarar. Primero, mi hijo no estaba arriba. Él estaba abajo, a él no le dio tiempo a nada. O sea, él muere abajo. Él en ningún momento estuvo en lo más alto, como hicieron algunos comentarios otros periodistas. Que el niño era que estaba arriba, su madre no estaba allí, que quizás que estaba haciendo su madre, que no estaba pendiente del niño. Y por eso el niño muere. Yo responsabilizo ahí la falta de seguridad interna y la dueña del evento, la alcaldía de Maracaibo, los patrocinadores del evento. Ahí no hay más culpables, los patrocinadores del evento y la alcaldesa, que de paso que ve los muertos ahí, estaba montada la tarima y mandó a continuar el show, o sea, no le interesó nada. Primero el show, segundo el show y tercero el show. Los demás, mi hijo muere abajo, muere instantáneamente. ¿Cuál es mi dolor y mi tristeza? Que mi hijo estando muerto ahí, la rumba siguió. Los comentarios que hizo la alcaldesa, que fue un simple accidente y no pasó a mayores. ¿Cuántos muertos tenían que haber? 100, 200, para que ella dijera que fue una tragedia. Como primero, argumentó que fue negligencia juvenil. Y por la negligencia juvenil, se empañó el evento. O sea, ella en ningún momento pensó en... Por la tragedia que hubo en Grano de Oro, se enlutaron dos familias de Maracaibo, perdieron la vida dos menores de edad, quedaron truncados sus sueños y la tristeza y el dolor que le quedó a uno. Ah, entonces de paso viene a dar el pésame y a traer 10.000 bolívares, como si mi hijo fuera un perro. O sea, la vida de mi hijo costaba 10.000 bolívares. Yo lo que menos quería era plata. Si una cosa yo le hubiera pedido a usted era que me devolviera la vida de mi hijo, y es imposible, eso nomás que lo podía hacer Dios. Quiero justicia. Quiero que salga el culpable, que diga, sí, fuimos nosotros los responsables y vamos a responder por la muerte de su hijo. Como sea, preso o como sea, pero me tienen que responder.